Con un solo participante. Mi querido Diego, nos estamos escuchando en la aplicación Radio For You. No tenemos música por el momento. Es lo que podemos escuchar aquí monitoreando este nuestro primer día. Nuestras voces están perfectamente bien. La gente que nos está escuchando, nos está monitoreando, nos dice que nuestras voces son perfectas, pero no hay música. No importa, vamos a arrancarle. No, te escuchas perfecto. Ahí estamos, ya, perdón, aquí en vivo en directo. Ya se nos estaba yendo el mute. Ahora sí se escucha. Demonios, perdón. Bueno, ya estamos al aire. Aquí, bienvenidos a Latin Food en Radio For You. Estrenando esta nueva aplicación y también este nuevo canal digital. Estamos aquí en una tardecita, un martes, dije, un lunes bastante lluvioso, bastante feo, pero tenemos una conexión en directo. Está aquí en el estudio digital, mi querido Paco Díaz. Ya por fin te quitaron esa, pues tenías una multa ahí por acercarte al antiguo estudio KXPA. No, para nada. No, muy contento porque ya tenemos este despliegue de tecnología donde podemos estar en contacto con toda la gente a través del internet. Qué chido está esto, me cae. Sí, no, bastante fregón, como diríamos. Está muy bueno este, ¿cómo se llama? Este, pues, nuevo canal. Es que estoy tratando aquí de configurar cómo funciona esto. Y dice el afortunado que ya estamos en vivo. Saludos, mi querido afortunado, y primero, antes que nada, agradecerte porque estamos aquí en Radio For You. Y por cierto, lo prometido es deuda, ¿no? Dijimos que la semana pasada que a los que hablaran el día de hoy y que tuvieran la aplicación, que la hayan bajado, van a entrar en una rifa para ganarse $50. Va a haber dos premios de $50. Hoy vamos a sortear el primero y el jueves, que es nuestro segundo programa con este nuevo horario, sortearemos el segundo con una palabra clave. Que más adelante, ¿quién lo va a decir, Paco? ¿Tu papá Dominguín o quién? No, la va a decir el Chiscarcas, yo creo, pero me dicen por aquí que yo no me escucho ahí en nuestra aplicación. Que mi voz no sale al aire. A ver, ¿se te escucha ahí tu voz o no? Estamos haciendo ajustes porque este es un programa totalmente en vivo y en directo, así que bueno, ustedes perdonarán, es nuestro primer programa en este despliegue total de tecnología digital aquí en Latin Food. Radio digital. Pues sí, estamos tratando de probar aquí la conexión del señor Díaz, que la vez pasada funcionó, pero bueno. En lo que lo conectamos, vamos a empezar con las breves latinfunescas, porque sí, esto es en vivo y a todo color. Arrancamos con las breves latinfunescas. Breves latinfunescas. Breves latinfunescas. Bueno, la primera breve latinfunesca del día tiene que ver, después de este lunes que hubo, pues hubo de todo, tuvimos unos partidos bastante buenos en la Liga MX, tuvimos un nuevo, bueno, hay nuevo líder en el fútbol mexicano, nadie se lo esperaba, yo creo que es nada más el afortunado, pero, y Dominguín, pero aparte de eso, que ya hablaremos del fútbol mexicano, tenemos también lo que pasó el día de, pues, el fin de semana hubo de todo. A lo que pasó en las ligas europeas y también tratando de ver esto, esto es un desastre. Pero bueno, vamos a hablar de la NBA y también vamos a hablar de Chicharito Hernández, que por fin lo metieron. Vaya, hasta que lo meten. Y según esto, ya hasta lo ponen en el 11 ideal de los americanos en Europa. ¿Cómo exageran, cada vez que juega el Chicharito? Es una exageración. Pero bueno, el Chicharito está en el 11 ideal, anotó gol, ganó el Real Madrid y está a 2 puntos solamente del Fútbol Club Barcelona, así que por ahí dicen que el Chicharito le puede quitar el mandado a Benzema, ¿o no, Paco? ¿Habla? Claro que sí, pero no me escucho en la aplicación. ¿No te escuchas en la aplicación? A ver, habla otra vez, Paco, vamos a tratar de ponerte en la aplicación. Muy bien, pero estoy tratando aquí de conectarme y para comentar precisamente esto, que el Chicharito ahorita afortunadamente aprovechó muy bien. Sí, vamos a hacer un experimento y a ver si funciona así. A ver, mi querido Paco, vamos a ver si te escuchas de esta manera. Vamos a tratar de conectarte y queremos que digas algo. A ver, habla ahí. Desde México, a ver si, a ver cómo estás, Paco, a ver si no te escuchas como estás dentro de una caja de zapatos. A ver, habla ahí. A ver, Paco, ya sé, te escuchas. Ahorita te contamos por qué te escuchas. A ver, cuéntanos la siguiente breve. Yo hablé del Chicharito, que seguro era lo que decía, que tu abuelito Dominguín debe estar muy feliz de que está otra vez en el 11, en un 11 ideal, porque estaba en el 11 ideal de bancas, yo creo, pero ya ahora que jugó, pues ya está. ¿Qué breve nos traes? A ver. Como no, es el... Lete el libro de Galeano, está muy bueno. Oye, no, aparte era un apasionado del fútbol, soccer, le encantaba. Como buen uruguayo, ya es que los uruguayos son intensos, ya conocemos a varios, pero les gusta mucho el fútbol. Y la verdad es que ha sido uno de los escritores y periodistas que ha tratado de transmitir esa pasión que se lleva por el fútbol en el continente sudamericano y en especial en Uruguay Celeste. En varios géneros, para varias grandes personalidades de la literatura, pero esto que haya también incursionado en la parte de la pasión deportiva, eso es muy interesante. Y bueno, hoy muere a los 74 años, en paz descanse, y pues vamos a continuar aquí con estas breves latifunescas. Muy bien, gracias, Paco, vamos con la siguiente. Sigue la NBA, pues yo sí la sigo, y el que no la sigue, la verdad, de lo que se pierde, porque la NBA se está poniendo buenísima ya de cara a los playoffs, y tenemos obviamente la carrera a quién va a ser el MVP o el mejor jugador en la duela. Pero por cierto, hoy Paco está a punto de quedarse fuera el Miami Heat. Si no gana el día de hoy, se puede quedar fuera tras 7 años. Imagínate, 7 años se le van a romper esta racha ganadora del Miami Heat. Sí, ya no está el rey de chocolate, pero hoy tiene un partido vital, recibe al Orlando Magic, y si no gana, pues ahí se puede ir todo al caño por parte del equipo de Miami. Que no está en el programa, ¿tú sigues mencionando a Kobe Bryant o ya se te olvidó? ¿Quién es Kobe Bryant? ¿Quién es? Por favor, Diego Arrioja. En todos los programas en los que yo asistí en vivo cuando hemos estado en otras emisoras, no hay programa donde tú no pienses al menos en Kobe Bryant, pero bueno... Dejemos de un lado y sigamos hablando precisamente de este Miami Heat, que pues viene de menos, digo, de más a menos. Sí, bueno, Paco, ya ves, ¿quién acabó hablando del señor LeBron James? Fuiste tú. No, pues es que no había asistido porque estaba yo en un curso especial, o sea, no para nada lo que... Estabas, por ahí dicen que estaba recluso. Oye, aquí trajimos a Rudito, a ver si viene para que... Pues para que te venga a saludar. Me parece que no se pueden ver solamente de manera digital. Fíjate, regularmente los adultos son los que tienen una orden de restricción para los niños, pero aquí es al revés. Yo voy a pedir una orden de restricción para ese escuincle. Yo no quiero que se me acerque. ¿Qué estás diciendo, Paquito? Paquito. Oye, por cierto, me volví a vestir de... Mala fama, Rudito. La verdad es que, sinceramente, me da miedo. Me, vol- me volví a vestir el viernes como tú me vestías, de mujer. No. Te voy a explicar. Son vestidos de hace 100 años y yo quería hacer una remembranza de cómo se vestía la gente hace mucho tiempo, y los niños y las niñas usaban overoles. No es un vestido, es un overol. No es cierto, es mentiroso. No es mentiroso. No es mentiroso porque perdí la apuesta del América y por eso me viste de mujer. Y todo por culpa del Roger y tu culpa. ¿Te gusta el básquetbol, Rubito? Pues la verdad no, ¿eh? Nomás me gustan los monotes. Sí, sí, me imagino. Pero oye, yo te voy a aconsejar que... Como tú comprenderás, ¿eh? Un buen deporte que te pueda... Como tú comprenderás. ...madurar y que salga la hombría, mi querido Rudito. Y pues vamos a seguir con esto de las breves latinfonías. ¿Que tú traes una preparada por ahí o no? No, la verdad es que no. Nomás vine a ver qué tal funcionaba, porque veo que... Les falla mucho ahí la onda digital, ¿eh? Parecemos, no, ese es el primero en esta nueva plataforma digital, pero bueno, esto va a ir mejorando poco a poco. Sí, esto, a todos los que nos están escuchando, se los prometemos que esta es la primera vez. Fíjense, está todo bien, pero para variar, cuando se pone todo en vivo, empieza a fallar. Como así son los programas en vivo, de eso se trata. Ley de Murphy. Bueno, vamos con la siguiente breve. Latinfunesca. A ver, Paco, lánzate la siguiente breve, la tipuresca. Tiene que ver nada más y nada menos que con el béisbol de Grandes Ligas. Así es. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y de dónde eres o qué? Si se puede preguntar. ¿De dónde es Matanzas, Cuba? De Cuba, precisamente. ¿De Cuba, Cuba el país, la isla? ¿La isla prometida? Pues sí, pero no anda libre, ¿eh? Eso no existe. Allá no existe. Allá no hay Cuba libre. Pero bueno, yo me quiero hablar de béisbol, hermano. Y es que Alberto Pujols, el inicialista dominicano, va a poder cambiar el juego del 522 de su carrera. Y lo tiene contra los Reales de Kansas City. Y su encuentro de empate que tenía con Ted Williams, Willy Barbel, Alberto Pujols, en el puesto número 18 de la lista de todos. ¿Y por qué te mueves así cuando vas a jugar béisbol o qué? Dicen que toda la ahí Dominguín, me imagino que tiene que ver mucho en eso, ¿no? Pero entonces, ¿a poco tú también hablas de box? ¿Pero quién es ese Rudy Mondragón? Muy bien, perfecto. Bueno, Juanito Barbacoas, ¿te puedo decir cómo te puedo decir de apodo? ¿Juanito? Ok, te voy a decir Juanito. ¿Juanito? Juanico, es que no se escucha. A ver, ¿cómo es? Muy bien. Gracias, Juanito. Juanico. Aquí Juanico Barbacoa, nuestro nuevo corresponsal de... Dice que es de Cuba, así como decía Elvira en un principio, que era de Cuba, luego se volvió español. Pero Juanico sí es cubano, 100%. La gente puede ser cosmopolita, vivir en muchos países, que tenemos de todos lados. Sí, ay sí, Paco. A ver, Paco, ¿tú de dónde eres? Si te preguntaran. Yo soy ¿Y a qué equipos les vas? ¿Cuántos equipos tienes? Oye, tienes como 30 equipos. Ahí está, ¿y tú a quién le vas? Yo le voy al Barça. ¿A quién más? Y ya. En el fútbol. En el fútbol. Oye, pero espérame. Tú ahorita estás que el América, los Gallos Blancos y los Xolos. No. El América es mi único equipo. El América es mi único equipo. Yo nunca he dicho que le va a los Xolos. Eso lo sacaste tú. O fue Dominguillo, creo, ¿eh? Porque le da envidia que esté viendo ahí a su tierra. A la perrera. Sí. No, los chilangos son. Dice la Fortuna, cuidado con la cartera que eres chilango. ¿Cómo ves? Ahorita la Fortuna está contenta porque ganaron los Chivas, hasta arriba en la tabla general del fútbol mexicano. Pero al ratito vamos a hablar del fútbol mexicano. Sí, al rato hablamos del mero fútbol mexicano. Pero vamos a hablar ahora de otra breve, la tifunesca. Y tiene que ver con las Chivas de Guadalajara, o Super Chivas. Bueno, la siguiente, hablando de breves y hablando de las Chivas, fíjate que todo resulta que después de la salida de Angélica Fuentes, pues por ahí la quieren regresar, como ves, a la asamblea. Esto, tuvieron una junta en el OmniLife y Jorge Vergara, que había dicho que pues ya se iba de esta institución, o que ya no tendría ni voz ni voto. Parece ser que va a haber una batalla legal entre Angélica Fuentes y Jorge Vergara. Va a estar buena, ¿eh? Pues mira, fíjate, ella era la directora general del grupo OmniLife-Chivas antes de que se presentara este conflicto, ¿no? Entonces, obviamente, después de que Jorge Vergara públicamente la haya destituido, digamos, de su cargo, pues aparentemente no se puede hacer porque no tenía ni siquiera el poder de mandarla a pedir espárragos. Entonces va a haber ahí abogados y se va a poner fea la cosa, se va a poner estilo como cuando pues cacharon a tu amigo La Bola. Yo no sé para qué Vergara siempre le encanta decir todo al aire y hacerlo público. No, por ese, por cierto, también dijo ahorita lo hablamos ya con el fútbol mexicano, no te vayas, que según él quiere a las Chivas, a las Chivas como campeón, y al América en la final para ganarle. ¿Cómo ves? Según él. Todo eso tiene que ver con mercadotecnia también, para estar en el ojo del huracán. Lo que le gusta a Vergara es estar ahí, que la gente está hablando de él y que lo estén pasando en la tele. Yo creo que es lo que más le interesa, estar ahí manejando las Chivas. Pero bueno, ojalá que se arreglen entre ellos, que se den sus besitos, que se separen, pero que den un paso al deporte mexicano. Oye, sí, pues Paco, ¿tienes alguna breve más o el Dominguín? ¿Quién viene hoy? ¿Chiscarcas, Dominguín? Va a estar Chiscarcas, ¿no? Sí, ese, siempre que estrenamos programa, tenemos a todos los colaboradores aquí al aire. De hecho, estamos teniendo problemas ahí con la musiquilla. ¿Corrosumidota? ¿Y eso qué significa? Órale. Pues ahí está, lo tenemos con todo. Y todo poder, ya por fin está de regreso, ya no está hablando por teléfono, ¿eh? Lo tenemos aquí en vivo. Excelente, perfecto. Oye, Paco. Claro. Claro, claro. Va a ver, ya se cuenta, es como si estuvieras en el programa exactamente igual, al aire, en una estación de radio, solamente que es digital. Y nos vamos a ir, de hecho, ahorita en una pequeña pausa, la primera pausa de esta nueva edición de Latin Food Digital en Radio For You. ¿Y cómo va a estar lo del concurso, Paco? ¿Qué te parece si después del corte decimos cómo van a estar las bases para este, para ganar 50 dolarucos? Muy bien, vamos a una pequeña pausa. Estás aquí en Latin Food Radio. No se vayan, regresamos. En breve. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. ¡Latin Food Radio Show! Unas enchiladas o chilaquiles picositos con una buena carne asada, unos tacos de cabeza o un delicioso menudo. Entonces visita South Park y disfruta de la auténtica comida mexicana en los restaurantes Juan Colorado, Muy Machos, Mi Fondita del Istmo, Jalisco, Tacos El Rinconcito o Tortas Locas. Y si de pan dulce se trata, La Ideal Panadería y El Tikal, además con productos de Guatemala, Pizza Napoli, Café Vivaldi y Subway. Hay para todos los gustos. Cruza el puente de South Park y cumple todos tus antojos. Si lo que buscas son llantas a buenos precios, arreglar o mejorar tu auto, los Autos Body Shops y las llanteras de South Park pueden ayudarte. Con poco dinero lo puedes ver como siempre has querido. Pro Tires tiene los rines de tus sueños y pueden ayudarte a darle un cambio total a tu vehículo. Latinos Used Tires y South Park Tire Factory tienen el cambio de llantas al alcance de tu bolsillo. Ven y enchula la máquina. Te esperamos en South Park, un pequeño vecindario pero con una gran voz. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Regresamos a Latin Food Radio después de estos comerciales. Se nos cae aquí todo. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Latin Food y hablando de... Aquí está la canción de las Chivas, las Super Chivas, porque andan con todo. Pero bueno, ya estamos de vuelta aquí en Latin Food. Tuvimos un pequeño problema con los cortes comerciales, pero ya estamos al aire. Oye, Paco, por cierto, te iba a decir, vamos a hablar ahorita de los Seattle Sounders, ¿qué te parece? Sí, hombre, ayer estuvo interesante el partido. Y tu cuate, el panameño Penedo, fue la estrella que brilló ayer en California. Sí, oye, fíjate, Jaime Penedo, ya le llaman San Penedo en Los Ángeles, porque el desgraciado, no, es muy buena onda, la verdad, le mandamos un saludo a Jaime Penedo, paró 10 oportunidades de gol, 10 claras, y Lamar Neagle, mucha gente dice que Lamar Neagle es un jugador, pues, que tiene... Como dices tú, mucho talento, pero se vio mal contra el LA Galaxy. Hay que ser sinceros, Lamar Neagle falló hasta el cansancio. Es un buen jugador, pero se las vio negras ante este señor Jaime Penedo, el panameño que sigue siendo un jugador figura. Y fíjate, no jugó las primeras dos fechas con el equipo del Galaxy, pero ahora sí estuvo. Y vaya que les revolucionó y les solucionó el partido. Los 3 puntos al equipo de Bruce Arena. Destacando que no pudieron jugar, dos estrellas que se identifican mucho con este equipo. Por el lado de los Sounders, Clint Dempsey no pudo estar presente. Y por el lado de los LA Galaxy, que se ha convertido en el coco del equipo de Seattle, Robbie King, no estuvieron ahí presentes las estrellas goleadoras del equipo. Sí, no estuvo, pues esos jugadores sí le hicieron falta, pero... Oye, Paco, pero ¿cómo viste tú al señor Obafemi Martins, que no pudo conseguir también gol? No, yo lo vi muy muy muy poco acompañado, se sentía así como que solo en toda la eternidad de la cancha, y pues sinceramente yo no sé si no se plantearon cómo puede funcionar Obafemi Martins sin Clint Dempsey, porque no, no se comunica bien, aunque tuvo varias oportunidades también con Lamar Nichols, como que todavía les falta ahí cuajar, que se comuniquen bien y puedan meter el balón donde lo tienen que meter. Sí, vamos a ver qué va a pasar con este equipo de los Sounders, que fíjate, están, si vemos la tabla de posiciones, están en octavo lugar, ¿no, Paco? Están bastante mal este equipo de los Sounders. Digo, obviamente está empezando apenas la liga, pero pues no va nada bien. En octavo lugar, abajo, sí, justo del LA Galaxy, pero no hay muchos puntos de diferencia tampoco, ¿no? Con todos los partidos que hemos tenido. Tiene un juego menos, pero ahorita tiene dos derrotas, dos empates y una sola victoria en todo lo que va de la del campeonato. Sí. Oye, Paco, y a ver, que no te a ver, habla más fuerte, que dicen que hables un poquito más fuerte. Ya lo sé, ¿no? Y ¿sabes qué? Hay que bajar la música porque se escucha el himno de las Chivas a todo lo que da y yo estoy tratando de gritar aquí. A ver, ahí estamos tratando de monitorear. Esto es un rollo. Pero bueno, ya estamos aquí monitoreando lo que es el mejor sonido o el sonido más ambiente. Ahí, que se escuche mejor. Y recuerden, esto es el primer esfuerzo en esta nueva plataforma digital aquí en Radio For You. Y muchas gracias a el afortunado que nos ha dado aquí la oportunidad de complementar esta nueva aplicación que va a ser todo un éxito y donde usted se puede anunciar también. Aquí lo vamos a tener en las 24 horas con música, con información, con algo que también tiene que ver con lo que hace el afortunado un poco más tarde, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 7 de la noche. No, perdón, de 7 a 8, él va a estar también con ustedes para decirles todo lo que esta nueva aplicación les va a poder ofrecer. Sí, claro, de hecho, aparte, oye, vamos a dar ya la base del concurso, ¿no? ¿Qué pasó? Que vamos a dar la base del concurso, ¿cómo va a estar? ¿Cuál va a ser la palabra clave? Dijimos que íbamos a dar una palabra clave en el programa, ¿no? No, fíjate, yo lo que digo es una frase clave que la gente va a poder completar. Al momento de tenerla completa, va a tener que mandar un correo electrónico, o ¿cómo le va a hacer? En Facebook puede también mandar un mensaje de texto. Mira, para no confundir a la gente, ¿qué te parece, Paco, si mejor que manden al inbox de la nueva página de Latin Food? Ah, me late. Que nos manden la palabra clave. El primero que lo mande va, bueno, obviamente todos los que van a entrar en un concurso, pues vamos a hacer una rifa. Frase clave, porque es una frase. Frase clave, y la frase clave del día de hoy es la frase clave, la mitad se la vamos a dar aquí y la otra mitad la va a recibir toda completa en la hora de la afortunada, a partir de las 7 de la noche hasta las 8. Y la frase de hoy, la primera parte de esa frase es: escucha y trabaja Radio For You FM. Pero tienen que luego completarlo en la hora del afortunado. Él va a decir la otra parte. A ver, mandando un mensaje de un inbox en nuestra nueva página de Facebook que se llama Latin Food / Deportes al estilo. No, diagonal, guión. Guión. Andas muy nervioso, Guarín. Rayita. Oye, a ver, repite otra vez la frase ganadora. Es la mitad de la frase ganadora es: escucha en Radio For You FM. Y obviamente, ¿qué es lo que estás escuchando ahorita? Para poder ganarse $50, las dos primeras personas que se comuniquen a través de la nueva página de Facebook de Latin Food se van a hacer acreedoras a $50 en cash. Así, pues totalmente fuera de cualquier cosa que en otro lugar le puedan ofrecer. Aquí le ofrecemos cash. Dinero en efectivo. O sea, dinero al cash en efectivo, que no lo pueden, ni lo tienen que declarar. Para que sea una idea, pueden hacer lo que quieran con los $50. Pueden hacer lo que quieran. Así que, pues para que estén ahí al pendiente. O pueden comprarse unas, como dice el afortunado, sus botellitas de Buchanan. Que también el afortunado estará rifando más adelante las botellas. Sí, pero ya poco a poco más adelante todas las promociones que vamos a tener por ustedes. Y recuerden que este programa, con todo y fallas, quizá lo va a poder escuchar nuevamente mañana a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y vamos a estar nuevamente en vivo el próximo jueves, ahora sí, con todo el despliegue de tecnología que nos va a caracterizar, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 7 de la noche en vivo, y posteriormente el afortunado con su hora feliz. ¿Cómo se llama la hora del afortunado? ¿Más sí la hora del afortunado? Se llama la Happy Hour del afortunado. The Happy Hour. Happy Hour con el Lucky Guy. A ver, tenemos en la línea, vamos a ver si se escucha a Nico Moreno. Nico, vamos a hablar, estamos hablando de los Sounders y también hablar de los Sounders 2. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Nico. Parece que no se escucha. A ver, Nico, ¿me escuchas ahí o no? Bueno, bueno. No, parece que ser que no escuchamos a Nico. Nico no se nos escucha. Ahorita lo vamos a llamar a Nico. Nico, estás escuchando el programa. Que muchas llamadas que no están entrando, pero bueno, síganos. Por cierto, ¿cuál va a ser el teléfono? Hay que dar el teléfono a que nos pueden llamar al estudio. El estudio digital es 206-397-9854 para ver si nos están escuchando de la nueva aplicación Radio for UFM o si nos están escuchando a través de latinfood.com, que ahí hay un botón que dice escúchanos en vivo, nos pueden escuchar a través de TuneIn. Mándenos ahí un mensaje y digan, sí, estoy escuchando. Está increíble el programa, sin importar las fallas técnicas. ¡Wow! ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a hablar Paco, de los Sounders. Bueno, ya hablamos de San Penedo, pierde este equipo de los Sounders. Y checando la tabla de posiciones, pues el equipo de Vancouver, que también es rival directo de la Cascadia Cup, está en primer lugar con 13 puntos. En segundo lugar, el FC Dallas, que se desinfló el FC Dallas. ¿Qué le pasó, eh? Perdió, lo golearon 4-0 en esta semana. Al FC Dallas, también está ahí en tercer lugar San José Earthquakes. Le mandamos un saludo a Gabriel Sotelo, que anda cubriendo ahí los San José Earthquakes, que está en la área de la bahía. Cuarto lugar Real Salt Lake y Sporting de Kansas City en quinto lugar. Esto en la conferencia del oeste. Y en la conferencia del este, ¿a quién tenemos, Paco? ¡Cuéntanos! DC United en primer lugar, a los New York Red Bulls en segundo lugar. Orlando City está en octavo lugar. Estos nuevos equipos están tratando de posicionarse en la MLS. En cuarto lugar tenemos al New England Revolutions. Quinto lugar, Chicago Fire. Sexto lugar, con cinco puntitos por ahí, al Columbus Crew. Séptimo lugar, New York City, uno de los nuevos equipos de la MLS. Philadelphia Union es el octavo. En noveno, Toronto FC. Y en décimo lugar, el Montreal Impact. Que el Montreal, los impactos de Montreal se van a jugar la final de la CONCACAF Champions League en contra del América próximamente, y van en último lugar de la tabla general. Nada más tienen dos puntos los chamacos, o sea, dos, nada más dos. Y queda bien ahí, Paco, como dices, los chamacos, porque qué mal están jugando en la liga, ¿eh? Yo no sé cómo llegaron a la final de la CONCACAF Champions, y por ahí dicen, contra el ultra mega favorito, como dicen en esa pequeña nota, el América, pues tiene todas las de perder el equipo canadiense, ¿eh? O a menos de que le meta todos los kilos ahí para poder ganar algo, porque al menos al comienzo de esa temporada en la MLS como que no da una. A ver, tenemos una llamada, vamos a ver si entra aquí, pero va a ser difícil, intentaremos. Vamos a ver, la primera llamada aquí en Latin Food. Latin Food, ¿quién habla por ahí? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, Alejandro Tapia. Ah, mi querido caballero de las canchas, ¿cómo estás, caballero? Bien, bien, aquí reportando, estoy escuchando y que se escuchan muy bien, y pues deseo tener suerte en esta nueva etapa. Que les voy a extrañar allá en la 1540, pero pues ya saben que siempre escucho la disculpa donde vaya, Diego. Oye, mi querido caballero, te dejamos bien acompañado ahí en la estación, ¿no? Así es, buenos compañeros que tenemos aquí en la 1540, muchachos. Ah, caballero, qué bueno que te escuchas, te mandamos un abrazo. Aquí también Paco te está escuchando. Y Paco te extraña, ¿eh? Paco te quiere dar hasta unos besos. No, no, no, no, no le hago esas cosas. No le hago esas cosas porque luego es muy peligroso. Oye, me suena el rubito ahí, ¿qué pasó? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Carlitos? Me quedaste de llevarme a tu programa y no me llevas. Me tuve que venir aquí con Paco otra vez, que me da miedo, y con el Diego. Una bola de depravados. No, tu presencia era muy, muy peligrosa y pues la verdad había que quitarte de ahí. Pero cuidado, cuidado, porque el único que no hace escapar pues no vaya a ser dinero, y puede que por ahí le llegues al chamaco fresa. No, pues ahí voy a tener que ver cómo me gano mi lana, ¿eh? Así que habrá que vender mi cuerpo, ni modo. A ver, mi querido caballero, me imagino que estás muy feliz por la victoria de tu equipo, pero fue por San Penedo, ¿eh? Si no hubiera sido por San Penedo, pues si no hubiera sido por el portero, hubiera perdido el Galaxy como 3-1 o más. Sí, la verdad, son liga, pero al final lo que cuenta es el marcador. Y bueno, ahí les digo sus peneros a los de Seattle Sounders. Sí, siempre siguen siendo los clientes, desgraciadamente, los Sounders de tu equipo Galaxy, pero a ver qué tal les va, ¿eh? Yo no veo un equipo así como para repetir el título, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves, mi caballero? ¿Cómo ves? Mira, es importante la salida de Eric Beckham, es lo que le va a pesar al equipo de Galaxy, venían de dos derrotas consecutivas y ahí sigue el funcionamiento así. Dejo mucho que desear, pero con la victoria se dio en uno, creo que es el nivel más importante que tiene Galaxy junto con San José. Pero vamos a ver qué sucede. Todavía falta mucho, pero vamos a ver qué pasa con el equipo galáctico. Ah, perfecto. Oye, caballero, te voy a llevar el... A ver si un día de estos te llevo al Rudito, ya para que te lo quedes, porque es una monserga tenerlo aquí, el chamaco, ¿no? Está brincando. Con razón Paco lo corrió de su casa. Ahora entiendo por qué, porque anda haciendo siempre puras peladeces y travesuras, ¿o no, Paco? Paco ya anda todo tranquilo, lo veo muy tranquilo. No, yo estoy aquí escuchando, porque ya sabes que pues estamos monitoreando esta nueva señal que tenemos. Y quiero saludar a mi cuate, compañero, amigo, el caballero de las canchas, el señor Tapia, que por cierto ayer publicamos una foto de un hincha del Real Madrid y andábamos buscando cuál era su inspiración, y quizá el señor Carlos Tapia pudo haber sido uno de los principales inspiradores de este hincha. Ese hincha en realidad se parece como a los hijos Mesa, ¿no? El hincha Mesa, vamos a decir. O el cuchillo, por ahí dicen que es el cuchillo Díaz. No, si es día, no es cuchillo, es el puñal. No, no es cierto. ¿Y qué pasó? Es hinche. No, es 100%, no te creas. Perfecto. Oye, caballero, ya estaremos viendo ahí un partido los Sounders ahí, y también para seguir a tu segundo equipo. El segundo equipo, así como Paco tiene dos equipos en el americano, tú tienes dos equipos en la MLS, el Galaxy y los Sounders. Gracias, mi querido caballero, un abrazo, caballere. Aquí está el caballero de las canchas, Carlos Tapia, que lo pueden escuchar en Al Mediodía en la 1540 AMKXPA de 12 a 1. Oye, ¿qué tal, Dominguín? Nos está hablando tu hijo Nikito. Vamos a hablarle a Nicole. Nico también aquí por teléfono, porque escuché a mi socio, a Carlitos, que le quiero mandar un saludo. Muy bonito niño, la verdad, está muy cachetón, muy bonito. Le quiero decir que yo tengo una duda. ¿Cuál es el Penedo? El Penedo es el portero de del Galaxy. Ay, tu hijo hablando inglés. ¿Qué pasa, hombre? Pero ahorita lo conectamos. Nico, que nos está llamando, pero habla en inglés. No, pues muy mal. Oiga, a Nicolás Moreno también lo van a tener ahí. Sí, Nicolás Moreno ahorita se está tratando de comunicar con nosotros. Ahorita lo vamos a conectar en breve al querido Nico Moreno para hablar de los Sounders 2. Pero ¿qué te parece si vamos a unos pequeños comerciales? A ver si ahora sí se escuchan. Y regresamos contigo, Dominguín, para que nos cuentes. Estamos aquí, por favor, hombre, en esta nueva etapa de, ¿cómo se llama? Radio Fun for You. A ver, cuéntales a la gente para que se vaya asociando con esta nueva idea. ¿Cómo le tiene que hacer para bajar la aplicación? ¿Qué se puede ganar? ¿Qué días vamos a estar en Latin Foot en vivo? ¿Qué día se va a repetir el programa? ¿Aquí en Radio Fundiyú? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Radio For You. ¿En Radio Fundiyú? Lo puso el afortunado el nombre, es medio cursi, ¿no? Pero bueno, sí. Le va a las Chivas. Me gustó el buen nombre, la verdad. Afortunado, tú siempre haciendo las cosas bien bonitas. Un saludo, hermano. Ustedes van a su teléfono, pero de los androides, ¿no? De los iPhones. ¿Cómo se llaman nosotros? iPhones. Eso todavía no, ¿verdad? Más al ratito. Así es. Ya estará próximamente. Con su apoyo, si nos cooperan, pues tendremos en iPhone. Ándele, eso es. Vamos a cooperarnos todos para hacer un equipo grande aquí en Latin Food. Y pues yo les pido que por favor apoyen a estos chamacos que le han echado muchas ganas. Son medio güeyes, pero la verdad es que tienen mucho corazón. Vámonos a unos mensajes para que alguien nos pague un poquito. Vámonos a corte comercial, no se vayan. Latin Food Radio. Latin Food You. Regresamos a Latin Food después de estos comerciales. Ya estamos de vuelta aquí en este programa digital. Y primera vez que lo estamos haciendo en este nuevo horario de 6 a 7 de la tarde. Y vaya la tecnología lo que nos permite hacer, porque si vieran todo lo que hemos batallado para lograr esto, y lo estamos haciendo. ¿O no, Paco Díaz? ¿Por qué metes la musiquita de las drogas latinfunescas? No. Ah, no, es que se entra de repente las chivas ahí. Pero bueno, hablando de... Vamos a hablar ya del fútbol mexicano, ¿no? No, espérate, rapidísimo, porque tú escribiste un... Ah, del fútbol español, sí. Sí, hombre, ¿cómo es eso? Sí, se nos está acabando el tiempo, creo que me recuerda. Sí, bueno, hablando de la liga, por cierto, hoy jugó el Atlético. Esto lo escribí antes de que jugara el Atlético de Madrid hoy, que empató y ganó el Valencia, que está ya solamente un punto para el afortunado. Esto va para el afortunado, que dice que es una liga de dos. Pues ahí está el Valencia y ahí está el Sevilla, que les puede complicar la vida al Barcelona y al Real Madrid. Se va a poner bueno, y sobre todo, Paco, porque tenemos mañana duelo derbi madrileño de Champions League. El Atlético va a recibir al Real Madrid en el Calderón, va a ser un partidazo. Se reedita la final del año pasado, que tú y yo lo vimos ahí en las Margaritas de Auburn. Por cierto, si nos está escuchando las Margaritas, anúnciese con nosotros, por favor, ¿eh? ¿Dónde andan? Bueno, el caso es que este partido, Paco, se va a poner bueno. De los últimos partidos, el Cholo ha ganado 4 victorias y 2 empates contra el Real Madrid en estos encuentros que tiene. O sea que el Real Madrid no le ha ido bien quitando la final de la Champions famosa, pero va a estar bueno porque aquí se puede definir lo que puede ser el futuro de la liga y también el futuro de la Champions. Órale, pues oye, por cierto, conéctame mi voz y quita la música porque yo no me escucho, nomás la música. A ver, vamos a conectar. Y para que ya entremos de lleno con el fútbol mexicano, fútbol mexicano aquí, y para esto invitamos nada más y nada menos que a Chiscarques. A ver, Chiscarques, cuéntanos. Chiscarques, ¿cómo estás? A ver, ¿ya te escuchas? Vamos a ver si ya... Ahí te escuchas. ¿Qué pasa, generalito? Yo aquí, chido, buenín, chido, padre, para toda la bandera acá en la plataforma digital, carnal. ¿Cómo? ¿Dónde andabas, Chiscarques? ¿Andabas perdido, tú? Andaba en un lugar remoto, carnal. ¿Cómo que remoto? Sí, remoto, o sea, bien marihuano, remarihuano, carnal. Ya es que aquí sí se puede, es legal. ¿Cuántos te fumaste o qué? No importa eso, carnal, no importa la cantidad, sino la calidad. Y era para poder entrar en esos universos trascendentales y poder llenarme de lo mío, que es el fútbol mexicano, carnalito. A ver, Chiscarques, oye, por cierto, debe estar contento que ya por fin el tu Roque Santa Cruz, pues ya está valiendo los millones que le pagaron, ¿no? ¿Sí lo viste? Sí, doblete, pues metió... Doblete, vaya, hasta que aparece. Oye, ¿viste hasta Ronaldinho haciendo túneles con el Querétaro? ¿Qué me dices de eso? Y ganándole a los Xolos. Pues ya vamos a darle el fútbol mexicano y así cerramos nada más al final dando los partidos de la Champions de mañana y quién gana, ¿te parece? Me late chocolate, canal. Abuelita, soy tu nieto. Ahí comenzamos con esto que es el fútbol, fútbol mexicano, Fútbol mexicano aquí en Latin Food. Con la canción de las Chivas. Bueno, y empezamos con la canción de las Chivas, Super Chivas, porque pues se lo merecen. Se lo merecen porque ¿cuánto tiempo llevan, Chiscarques? Bueno, ¿cuánto tiempo llevaban sin ser primer lugar en el fútbol mexicano? Yo no me oigo, carnal, pero pues ahí te voy diciendo lo que se pueda. A ver, habla ahí, a ver, ve si te escuchas. No, pues yo lo que te quiero contar es que la jornada número... No quiero decir el número porque luego me vas a alburear, carnal. Ya sabes cuál es el albur, ¿no? De la 10 más 3 le vamos a decir, carnal. Terminó con un triunfo de las Chivas que le ponen en el lugar más alto de la tabla de la clasificación del fútbol mexicano, carnal, alejándolo de ese fantasma del descenso. Entonces ya no va a ser descensado. Solo 2 puntos más y ya está del otro lado. Hasta me salió en verso sin esfuerzo, carnal. Órale, bien, Chiscarques, míralo. Andas inspirado el día de hoy, ¿eh? Pero si tú llegas a las Chivas... Estar de líderes, pues no pasaba desde hace como 4 añitos, carnal. Nada más hay alegría en el chiverío por doquier acá. Ahora, salieron hasta de las piedras todos los que le van a las Chivas, ¿eh? Así es, canalito. ¿Y cómo lo viste? Lo vi, pues a las Chivas bien, fíjate. Ya hasta el Chepo anda presumiendo que son el equipo mexicano con mejor mejor efectividad. Y bueno, pues obviamente están jugando bien las Chivas. Y fíjate, cada vez que Marco Fabián anota gol, ganan estas mendigas Chivas, ¿eh? El afortunado me parece que está brincando ahorita de emoción, si está escuchando. Está de estar extasiado ahí, bailando con el dominguín. canal. Oye, lee lo que te iba a decir. Ahorita hay que decir otra vez la frase para la gente que se quiera ganar el billetote de los $50. Sepa que es la mitad y la otra mitad se la vamos a dejar Cayetana con el afortunado en una media hora más o menos, canal. Allá en su hora del afortunado, canal. Sí, bueno, para que lo estén escuchando, se lo repito. Como ya dijo el Chiscarcas, dijimos aquí la primera parte de la frase. La segunda la va a decir el afortunado en su happy hour con el afortunado después de este programa Latinfunesco aquí en Radio 4U FM. ¿Y cuál es la frase que paga mi querido Cheesecakes? La mitad de la frase que te va a hacer feliz, canal, es escucha en Radio 4U, y luego viene otra parte que el afortunado te las va a decir al ratito, canal. Muy bien, Chiscargas. Creo que ahí ya te escuchas mejor, a ver. Pero repítela tú, porque luego ni me escucha y va a decir la gente, ah, es que ni se escuchaba bien. Ya sé, lo que repito, tú monitoreate, a ver si te escuchas. Bueno, la frase que paga tiene que decir, yo escucho en Radio 4U, 3 puntos, ahí te escuchas, ¿no? Ya me escuché un poquito mejor, canal. Muy bien, sí, es que estamos aquí regulando, esas son muchas regulaciones. Oye, bueno, Chiscarcas, a ver, fútbol mexicano, vamos a repasar los pues los partidos, cómo quedaron los resultados rápido. Para después hablar de la Champions. Con el triunfo del Querétaro 2-1 sobre el conjunto de los Xolitos de Tijuana, que viene a la baja, carnal, después de que pues arrancó chido en el sorteo, en el torneo y clausura. Y pues me imagino que tú has de tener así como una situación como que, ay, mis gallitos contra mis Xolitos, ¿a poco no? No, a ver, no, yo le voy a los Xolos, y los Xolos estoy cubriendo por trabajo, pero no significa que yo le vaya a los Xolos. Cuando viste a Daniel Guzmán, estabas ahí del Lambiscón, carnal. No, fue a mí, fue el único que me saludó, yo toda la culpa. Es mi cuate, ¿qué se puede decir? ¿Y qué pasó con el Veracruz, canal, que también viene a la baja, canal? El Veracruz, pues, bueno, por ahí sigue, ya sé, pero está ahí, aunque haya empatado, está en segundo lugar y superó ahorita de momento a Tijuana, ¿cómo ves? No, pues ya sé. Aunque tenga los mismos puntos, ¿eh? La neta, sí que sí hubo como retear dos goles, como 7, fue el de los Guerreros de la Comarca Lagunera, canal. Que se la jugaron con los Jaguares y que le metan 4, pero los otros se defendieron con 3, carnalito. Sí, Jaguares contra Santos 4-3, estuvo buenísimo ese partido. Oye, aparte de los goles, el que me gustó también, que fue buen partido, ya dijiste el de los Gallos, Ronaldinho, te digo que te voy a invitar a que veas el túnel, para que lo veas. Monterrey América, que estuvo pues tachado por la lluvia, ¿no? El diluvio, se nos cayó ahí el cielo en ese estadio tecnológico. Pues sí, pero pues ahí queríamos ver el morbo que el Mohamed Larreal le ganaran a su antiguo equipo, canal, y no, pues no pasó, canal. Pero te saltaste uno, ¿no? Ah, es que yo voy así. Ah, bueno, Cruz Azul. Ah, pues que el tuyo no cuenta. Bueno, ya, Cruz Azul ganó 2-0. Está bien. A ver, cuéntanos, ¿por qué ganó? Te emocionas, ¿ah? Ganaron con doblete del Roque Santa Cruz, canal. Le ganaron los Tigres del Tuca Ferretti y ya nos ponemos en una situación más chirindonga en quinto lugar en la tabla general, así nomás 22 puntitos. Ay, bueno, bájale, pero están ahí, todavía están abajo de quién, a ver. Bueno, están abajo de quien sea, canal, no importa. ¿Quién está arribita? Aunque tenga los mismos puntos, ¿quién está arriba del Cruz Azul? Bueno, el América, el Tijuana, Veracruz y Chivas. Ah, okay. Oye, por cierto, si me está escuchando Alex Spitia, me des una playera, carnal. Le gané el clásico, joven. Órale, ¿ah? Ya, pues lo que es tener el billete. ¿Y luego qué onda, canal? A ver, luego también tenemos el partido Pachuca Pumas, que ganó el Pachuca 3-1, ¿eh? Le quitó su rachita a los Pumas de 2 victoritas ahí que traía medio acá. Y ya el Pachuca ahorita sigue, la levantó y pues se ayudó, canal, porque también ahorita ya está en noveno lugar. Pues como para pelearle al Atlas, al Tigres, al Toluca y tratar de meterse en zona de clasificación, canal. Sí, no, está jugando bien el Pachuca, ¿eh? Como ves, ahí está en noveno lugar ahí, pero poco a poco yo creo que se va a ir metiendo. Otro partido, Leones Negros contra Puebla. Este partido que era de muerte por el descenso termina en un desgraciado empate a 1. Dos goles de los Camoteros, canal, no manches. Puebla lo dejó ir, ¿no? Puebla dejó ir ahí los 3 puntos. No, sí, pero pues sí, se sintió regacho, ¿no? Hasta el Cuauhtémoc Blanco, que andaba bien contento ya con su candidatura y toda la cosa, pero pues ya ni modo. Pero lo bueno es que los dos todavía tienen chance de mantenerse, canal. Sí, de hecho el equipo de Rudito, Oye, sí, mis camoteros no ganaron, ¿qué pasó? Chamaco, vete a sentar un rato por allá para que nos dejes aquí a los expertos estar hablando. ¿A ti te gusta el camote, Chiscarcas? Ya dije que te vayas a sentar por allá para que no nos estés estorbando. ¿Te gusta el camote? Comes mucho camote, ¿verdad? Canal. Ahí me dijo Paco que comes mucho camote. Mejor platícale lo de los choriceros, igual también le llama la atención, carnal. Pues ya sabes que... Ya me conoces, Chiscarcas. Yo lo sé, carnal. ¿Y sabes qué? Los choriceros, o sea, de los Diablos del Toluca, empataron 0-0 contra el Atlas. ¿Pero qué crees, carnalito? Se le lengua la traba al Chiscarcas. Lo que pasa es que hubo una polémica donde el árbitro definió primero que había por ahí un penal y luego dijo, ay, no, que dijo mi mamá que siempre no, y ya se lo quitaron, carnal. ¿Y qué crees, que estuvo arreglado o qué? No, pero ya... ¿Qué pasó? Perdimos al Chiscarcas, se nos fue. Bueno, ahorita lo vamos a volver a tener aquí al Chiscarcas, que se nos desconectó ahorita un segundo. Lo vuelves a conectar al Chiscarcas. Le pusimos mute a su micrófono. Ahorita lo vamos a conectar porque se está emocionando mucho. El otro partido, sí, las Chivas ganan 1-0 en ese partido que les decía, que pues están emocionados todos de las Chivas. Y el afortunado ahorita en la hora del happy hour con el afortunado estará extasiado y estará, no sé, brincado de emoción. Me imagino que va a bailarles ahí y mandándoles un video, pero tranquilos, que todavía queda mucho, estimados fanáticos fieles de las Chivas. Felicidades por estar en primer lugar, pero se viene lo más difícil, que es la liguilla. ¿O no, Chiscarcas? Ya estás de vuelta. No, oh, sí, y de hecho te digo que tenemos también a Nico Moreno por ahí. A ver, mijo, ya. ¿Cómo estás, Nico? Bien, muchachos, qué pena con ustedes aquí con los problemas técnicos. ¿Cómo les ha ido? No, bien, tranquilo, mijo, te estamos tratando de conectar, pero ya estás aquí al aire. Muy bien, estás hablando de fútbol mexicano y estamos esperando también nuevamente el espacio para que hables de los Sounders 2, que nos mandaste tu nota ahí en Latin Foot. Y tú estuviste al pendiente también. Pero a ver, para terminar, ¿cómo ves a las Chivas? Un comentario de las Chivas. Bueno, las Chivas es un equipo que en el momento está de superlíder. Sin embargo, creo que en cuanto a lo futbolístico todavía le falta mucho. Yo escucho que el fanático Chiva, obviamente... Afortunado. Que se reconoce por su voluntad. Y Dominguín. Nunca deja a su equipo. Paco. Pero creo que a veces se ciegan por somos esa fieles. Misma... Somos fieles como perros. Es verdad, pero el equipo creo que le falta mucho. El Chepo ha hecho un buen trabajo y el Chepo en realidad me ha sorprendido en cuanto a lo táctico. Y ya no se ha enojado mucho, Nico, también. No anda de enojón. Exactamente, no anda de enojón y anda haciendo cambios tácticos ofensivos, que es algo que antes no se le veía al Chepo. Entonces creo que ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, creo que a Chivas le falta un toque más para poder llegar lejos en la liguilla. Sí, tiene variantes este equipo de Chivas, pero sí, de acuerdo con el mijo, Nico Moreno, que está hablando. A ver, Dominguín, ¿tú qué opinas de tus Chivas? Que andas extasiado. Un último comentario ya para meternos con Sounders 2 y dar el calendario de mañana de la Champions. No, pues yo estoy muy contento porque sinceramente yo les dije que era cuestión de tiempo. Ya estamos hasta arriba de la tabla, nos vamos a quedar ahí, vamos a ganar el campeonato y le vamos a ganar a todos las chichicuilotas y a todos esos babosos que hablaron mal de nosotros. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana a las 11 y el jueves a las 6. No, mañana, sí, mañana, fíjate, tenemos que estar de 7 a 8, triple horario. 7 a 8, 11 a 12. Ajá. Hay que hacer otro en vivo, hombre, total. Pues para, sí. Para justificar esto, para poder practicar más. Claro. Hay que justificar la paga, ¿no? Pues sí, hombre, el que paga manda, ya sabes. Un abrazo, Nicolás Moreno. Gracias, Dominguín. Igualmente, aquí la próxima vez ya tengo todo solucionado con mis técnicos de aquí que mandó Diego. Entonces todo va a estar bien para el próximo programa. Sí, estamos arreglando ahorita los últimos detalles. Pero bueno, ya hablando de las... ya se fue el Dominguín. Vamos a hablar de los Sounders 2. A ver, Nico, este equipo sigue invicto y está jugando bien. Y aparte tiene jugadores muy interesantes. Cuéntanos ahí el reporte, la Team Funesco, de este equipo Sounders 2. El equipo Sounders continúa con esa racha dominadora en cuanto a lo futbolístico, ¿no? Es un equipo que Ezra le ha encontrado la manera de moverlo en cuanto al plantel se refiere. Además, con la ayuda de algunos jugadores que podrían estar en el primer equipo, como es el caso de Andrés Correa, lateral izquierdo, que tuvo muy buen partido contra Timber 2, apoyando en el ataque, jugando por su banda, más que todo con el esférico en los pies. También se defendió muy bien, especialmente en el segundo tiempo. Hubo dos ocasiones temprano en el partido que tuvo algunos problemas de posición en marca, pero los arregló y funcionó muy bien en el segundo tiempo en cuanto a lo mismo. Darwin Jones, de la Universidad de Washington, es otro jugador interesante, muy veloz, con mucha llegada y uno de los goleadores del torneo. Además que todo se arregla y se conjunta con un fabuloso 10, que es un 9 falso en cuanto al esquema táctico de Ezra, que se llama Pablo Rossi, jugador que ustedes constantemente me escuchan hablando de él en Twitter. Enamorado de él. Lo amas, Nico, lo amas. Absolutamente. Absolutamente, Pablo Ruiz es un jugador fabuloso y fue el jugador que vía penalti hizo el empate para que el equipo empezara a jugar un poquito más contra Portland 2. Además, que todo me gustó que Ezra, el técnico, decidió ir por la victoria. Cambió el parado táctico a un 4-3-3, poniendo a Craven, a Darwin Jones y a Pablo Rossi como delanteros, y ayudó a que al minuto 88 el equipo se llevara la victoria 2-1 con una combinación en pared de Andy Craven y el canadiense Giuliano Fran. Ah, perfecto, ¿qué tal ahí el análisis? De tanto nombre, el análisis de Nico hasta haciendo, dando la táctica de este equipo de los Sounders 2. Perfecto, Nico, así me gusta y así nos gusta en Latin Food. También tendremos una entrevista con Pablo Rossi, ¿no? Una entrevista a Latin Finesca próximamente. Por supuesto que sí. A ver, uno de esos momentos que trataremos de mantenerlo en vivo en uno de esos programas para hacerle preguntas diferentes. Y si a mucha gente que nos sigue en redes sociales tiene alguna clase de pregunta para Pablo, también sería sensacional que nos escribieran, se mantengan conectados con nosotros en redes sociales para que él sea parte de este programa también. Claro que sí, Nico. Oye, por último, Nico, invita a la gente a que le dé like a la página nueva de Latin Food. Claro que sí, denle like a esta página que ha sido sensacional y ya tiene que más de 150 likes en una semana, un fabuloso trabajo por parte de Paco Díaz y Diego, en cuanto a la gente que lo sigue constantemente en este programa, mucha información y mejorará obviamente cada día más. Sounders 2, Sounders 1, MLB, NBA, todo lo tendremos ahí en Latin Food en Facebook. Perfecto. Hay que hacerlo de 2 horas, hombre, 1 hora es muy poquito. Sí, ya nos colgamos, por cierto, afortunado, si nos está escuchando, ya nos colgamos de su hora, pero ya nos vamos a tener que despedir en esta primera hora latinfunesca digital. Por cierto, antes darle los partidos de mañana de la Champions League y también el cumpleaños de un jugador muy especial, el Tarzán Puyol, que cumple hoy 37 años. Es más joven que tú, Paco, ¿cómo ves el Tarzán Puyol? No, está más chavo que tú, ¿eh? Poco joven que yo. No me extrañas. Sí, no, el Tarzán. El capitán culé, ¿no? Felicidades aquí, Latinfunescas. Y también los partidos de mañana. Rápido, favorito. Juega el Real Madrid contra el Atlético en el Vicente Calderón. ¿Quién gana mañana, chavos? Para mí, Real Madrid. Real Madrid. La de Modric, Madrid. A ver, a la de tres, al mismo tiempo hablamos. 1, 2, 3. Real Madrid. Real Madrid, entonces, Nico, tú, Paco. Real Madrid también. Yo digo que el Atlético saca la mínima ahí en casa, 1-0. Oye, y por cierto, el otro partido, la Juve, le tocó fácil, ¿eh? Le tocó la facilita contra el Mónaco. ¿Quién gana? No, yo creo que la Juve se la va a sacar. Desde la vez pasada que tú estabas muy seguro de que se quedaba. Yo sigo en lo mismo, la Juventus. Muy bien, tú le vas a la Juve. Bien, sí, yo creo que la Juve sí le gana al Mónaco. Pero hace un partido también apretadito, ¿eh? 1-0. Nico. Yo también, yo digo que un 2-0. Creo que el equipo de Juventus tiene lo suficiente táctico en lo ofensivo con Carlos Tevez y Arturo Vidal para romper esa defensa fuerte del Mónaco. Perfecto. Bueno, esto fue Latin Food Digital. Síganos, tenemos mañana repetición de este programa. En la mañana en Radio For You de 7 a 8 de la mañana y de 11 a 12 del mediodía. El siguiente programa en vivo será este jueves de 6 a 7 de la tarde, así que no se lo pierdan. Y también síganos en Facebook con la nueva página de Latin Food en latinfood.com. Y también tenemos Latin Food Digital y tenemos Twitter, tenemos próximamente Instagram, de todo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya para despedirnos, la frase que paga es... Escucha en Radio For You... Latin Food Radio Show. Muy bien, ya lo sopló el Nico. Bueno, ya nos vamos. No, esa no es, fíjate, esa no es. ¿No? Ahorita la va a decir el afortunado. Muy bien, ahorita la dice el afortunado. Nico, gracias. Paco, Chiscarcas, Dominguín, cámara, Rudito. La inspiración, pero pues ya hay para la otra. Órale, ya me voy a casa de Paco. Oye, Paco, ahorita te caigo, ¿eh? No. Para que me hagas de cenar. Gracias. Muchachos, cuidado ahí con eso que hay restricción, pero yo quiero rápidamente pedirle disculpas a todo el auditorio de Latin Food Radio Show. Le aseguro que para el próximo programa estará todo más que resuelto y estaré en todo el programa. Excelente, bueno, nos vemos, muchachos. Un abrazo, Latin Food aquí digital. Adiós. Vámonos.